50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la tercera emisión del viernes 15 de julio. Piden más cupos para el colegio del barrio El Carmen. La comunidad educativa del colegio María Reina del barrio El Carmen, en Berisso, se movilizó ayer a la sede de la Dirección de Educación para solicitar más cupos para el primer año de la escuela secundaria. Esto se debe a que unos 35 estudiantes que este año finalizan el nivel primario en esa institución quedan sin posibilidades de continuar la secundaria. Hogar del Padre Cajade realizará una peña solidaria. La cuarta edición de la Peña de los Pibes se llevará a cabo el sábado 16 de julio a partir de las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Esquina América de 18:71. El valor de la preventa es de 400 pesos y en puerta 500. En caso de querer adquirirla es necesario contactarse con las redes sociales del hogar. Radio Futura habló con Damián Lambusta, integrante de la organización. Es la forma también de garantizar que en estos días especiales nuestros pibes y pibas tengan acceso, digamos, a un juguete, a un día con espectáculos, con, bueno, comida, con cosas ricas, con que la pasen bien, digamos, y que, bueno, eso, que puedan, digamos, tener esos pequeños festejos en el año. Que sabemos que en la niñez a uno lo marcan mucho. Así que hacemos esta peña este sábado. Un servicio que informa más cerca. Astillero y la UTN desarrollarán una maquinaria para el reciclado de caucho. En el marco de la colaboración que tiene el astillero Río Santiago con el sistema universitario, autoridades de la planta naval se reunieron con directivos de la Universidad Tecnológica Regional La Plata para desarrollar una maquinaria de reciclado de caucho proveniente de neumáticos en desuso. Desde el astillero informaron que de esta manera aportarán al cuidado del medio ambiente y profundizarán las relaciones con la universidad, generando espacios para nuevas ideas de colaboración en desarrollo tecnológico que vienen incorporando al astillero. La temperatura mínima para hoy en la región es de 9 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.